Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 257 de La Alegre Corcha Libertaria, de nuestra siempre alegre radio libre online y podcast Alegría Libertaria. Bueno, como la alegría puede permitir la pena también, pues también penosa. Bueno, vamos a saludar a la gente que nos estéis escuchando desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Radio Diversidad de Villa Escolar, Formosa, Argentina. Radio Comunitaria Lengua Libre, desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio La Conquista del Pan, desde la región argentina, al mundo. Sintzilik Irratia, desde el Valle Galletero, Orereta, Guipúzcoa. Radio Espiritrompa, desde el Prepirineo de Huesca. Podcast de Cuba, online desde Cuba. Saludamos también a la gente de Radio Matraca de Berlín, ¿por qué no? Y también a la gente que nos estéis escuchando en archive.org, en el iVoox o el iVoox, en podcast.org, podcast con K, y por supuesto a la gente que nos estéis escuchando desde nuestra web, alegrialibertaria.org, que ahí no hay que instalarse nada ni nada, le dais el pen y ya funciona. Y ahí podéis ver fotos y también escuchar programas anteriores, programas relacionados, lo que sea. En este programa os traemos a la actriz y cantautora de la novísima trova cubana, Aurora Feliu. No sé si lo de novísima trova cubana nos lo hemos inventado o no, se puede decir así, ¿no? Que no de solamente alguna... se puede, se debe. Se debe. La vieja trova, la nueva trova y la novísima trova. Aurora de los Andes Feliu es cantautora y actriz cubana, hija de Vicente Feliu, uno de los fundadores del movimiento de la nueva trova cubana, que hemos hecho antes el programa Aurora que a Vicente, ¿eh? Sí, y así va a quedar. Ha compartido escenarios con cantautores de diferentes naciones como Silvio Rodríguez, Vicente y Santiago Feliu, que es su tío, la venezolana Cecilia Todd, el español Luis Eduardo Aute. Ha cantado en eventos internacionales a favor del respeto de los derechos de la mujer y en homenaje a grandes personalidades de la trova. Ahí, indagando un poco sobre ella, en el blog de Fernando G. Lucini, que siempre nos trae cosas interesantes y jugosas, en su blog Cantemos como quien respira, cuenta que, antes de un concierto en Madrid, estuve charlando con Aurora. Me explicó cómo su trabajo artístico surgía totalmente apegado a la tradición de la música latinoamericana y, en particular, de la música cubana, y me dio su disco, titulado De Cuna Bohemia. Cuando llegué a mi casa, lo primero que hice fue escuchar el disco, y la sorpresa fue inmensa, sobre todo por dos motivos. El primero, sin duda que es lo más importante, por la calidad interpretativa de Aurora. Canta muy bien y posee una voz cálida y tremendamente bella y expresiva, cualidad que se manifiesta en todas las canciones del disco, pero que destaca en la fuerza y en la personalidad que es capaz de darle a algunas de las versiones. El segundo motivo de mi sorpresa lo provocó la gran calidad musical de la grabación del disco, realizada en La Habana en mayo de 2009. Vamos a escuchar una entrevista a Aurora Feliu. Se le hicieron en el programa las entrevistas de Cancioneros, el 12 de septiembre de 2016. Cuando era niña, en realidad quería ser princesa o bailarina. Mi papá me dijo que princesa no se podía. Y bueno, lo de bailarina la verdad es que lo llevo en el alma. Lo del teatro, por ejemplo, me llamaba más la atención. Era esa posibilidad de ser todas esas cosas en una sola. Por eso decidí ser actriz, ¿no? Decía que el actor era como un gato que tenía más de una vida. Así, mira, me hice licenciada en arte teatral. No le huía la trova, digamos. Lo que pasa es que no quería que fuera una continuidad obligatoria. O sea, no quería que, bueno, porque mi papá era trovador o mi tío era trovador, yo tenía que ser trovadora también, ¿no? Pero las cosas son así, la vida es así. Y uno da mil vueltas y termina yendo al mismo lugar, ¿no? Al que más sincero te resulta. Y después de escaparle un poquito, di por mí misma con esa trovadora que tenía metida en las vísceras desde siempre. Y el primer disco es la Aurora intérprete, esa Aurora que creció con estas canciones clásicas del repertorio cubano y del repertorio internacional, porque en ese disco están, bueno, cosas de Serrat, hay una ranchera de José Alfredo Jiménez, mexicana, hay canciones de la trova tradicional cubana, hay canciones de los autores ya de la nueva trova propiamente. No hay una canción de mi padre, mira tú. Hay una canción de mi abuelo, del Vicente Feliú, que diseminó el gen este músico también a Santi y a mi padre. Lázaro García, que tengo además su acompañamiento, o sea, está su guitarra ahí, está su respiración, se escucha en esa guitarra que me acompaña, en Bolerito, por ejemplo. Está Augusto Blanca con Regalo Número Uno, que es un clásico también de la canción cubana, acompañada también por él. Se llama De Cuna Bohemia por eso, ¿no? Porque son las canciones que me acunaron, las canciones que sirvieron de arrullo. Esas eran mis nanas, de alguna manera, ¿no? Este trabajo que estoy trayendo son ya mis hijas. Esas salidas de mis propias experiencias, de mis vivencias, de esa soledad en un país que no te pertenece, que te acoge y te abre las puertas, pero que de todas maneras no es tu idioma, tu nivel de volumen, es otra cosa, ¿no? Un disco grabado en vivo en La Habana hace muy poquito, es muy, muy fresquito, muy fresquito. Se llama La Vida No Espera. Son mis canciones, la presentación de mis canciones de Aurora Trovadora. Lo más lindo de toda esta búsqueda y lo más lindo de este disco es que no soy ni Aurora de los Andes ni soy Aurora Feliu, soy Aurora, ¿no? Soy la mujer Aurora que tiene de Santi, que tiene de mi padre Vicente Feliu, que tiene de Silvio, que tiene de todo lo que escuchó, lo que se alimentó, pero con otro lenguaje, tanto a nivel de verso como musical, ¿no? Estoy muy orgullosa realmente del apellido Feliu. Pesa, claro que pesa, claro que sí. Tienes muchos ojos sobre ti, o sea, tienes esa ventaja, digamos. Lo que yo quiera decir, yo sé que va a haber un montón de gente atenta, escuchando ya de entrada, pero no van a tener conmigo la misma paciencia o la misma condescendencia que pueden tener con otra persona. Así que es una responsabilidad tremenda. De alguna manera yo me escapé del apellido Feliu un tiempo y me cobijé bajo el nombre, mi nombre real, que es Aurora de los Andes, que también es un supernombre. Ahora ya no, ahora ya lo tengo reasumido y estoy muy orgullosa, por supuesto, del apellido y de la sangre que me corre por las venas. El papá, bueno, una persona a quien le tuve siempre mucho respeto y un amigo, alguien que sabe ponerse a tu nivel, y él me acompañó en los tiempos en que fui adolescente, fue un adolescente conmigo, humanamente. Un tipo fascinante, o sea, una persona, una buena persona, y que te respeta, o sea, respeta quién tú eres, tus tiempos, te da un consejo, pero el consejo siempre va a ser: pórtate mal, diviértete, sueña, camina, no mires atrás, o sea, no regreses a nosotros, no tienes que volver a nosotros, o sea, haz tu camino, rómpete una pata, cáete, levántate, acá estoy, ¿no? Acá estoy, pero vuela. En mi caso, por ejemplo, yo fui una joven que se fue. No me fui por una cuestión ni económica ni política, sino sencillamente humana. Yo necesitaba estar fuera del hogar, necesitaba estar fuera de la casa, encontrarme con la no garantía. Porque también en Cuba hemos tenido la comida garantizada, la salud garantizada, la educación garantizada, y uno pierde la perspectiva. Y uno no se da cuenta, bajo esas condiciones, lo difícil que es en realidad el mundo fuera. Somos un pueblo politizado y a mí me encanta que seamos un pueblo politizado. O sea, la política ocurre. Todo el tiempo está ocurriendo. Nosotros con el tema de tener un enemigo tan poderoso como los Estados Unidos toda la vida, o sea, toda mi vida, hemos tenido que estar al tanto. O sea, está muy cerca, digamos, el peligro. Así que hemos crecido conscientes de las situaciones del mundo. Me preocupan un poco los cambios que, o sea, esta amistad... Esta recuperación de relaciones con Estados Unidos, porque yo sé que no son los amiguitos. O sea, eso lo tengo muy claro, la verdad. La intención es sacarnos la revolución, sacarnos esa identidad de cubanos, sacarnos, o sea, cada vez envenenarnos más con la música... con la música banal y que está globalizada ya, el reggaetón. Así que bueno, yo muy alerta, ¿eh? Bueno, ¿cómo va a ser la selección que vamos a escuchar? Bueno, pues ha sido una selección un poco difícil. También los datos que tenemos de Aurora Feliu son muy pocos. Y entonces, claro, relacionar los datos con las canciones no ha sido tan fácil como si supiéramos más. He tenido que relacionarlo con las cosas que yo sé, que no son las mismas que sabe Aurora. Bueno, pues la primera canción, que yo no sé si será la primera canción que grabara en su vida, es Créeme, y la canta con su padre Vicente Feliu en 1998. La segunda, La vida no espera, de 2014. Sí, esa es una canción que cuando ella vio lo que estaba pasando en Madrid con el 15M, pues le despertó esa letra. La tercera es Por el cauce, de 2017. La cuarta, La familia, la propiedad privada y el amor, de 2021. A lo mejor os suena. Sí, además en 2021 ella hace una serie de versiones de Silvio Rodríguez, porque como está encerrada en su casa, yo creo que estaba en Ecuador en ese momento, quiere recoger esas canciones que ella... edades muy tempranas, ¿no? Y esa es una de ellas. Después, la quinta es Regalo número 1, de 2009, y la canta con su autor, Augusto Blanca, que tenemos también un programa de él. Sí, sí. La sexta es Cachumbambé, de 2021, y ella misma presenta por qué se llama Cachumbambé. Sí, a mí me gusta mucho porque tiene un ritmo diferente y además recoge cosas de las canciones infantiles y de la música más popular. La séptima, otra versión de Silvio Rodríguez, que se llama De la ausencia y de ti, que también es de 2021. Sacó ella un disco en 2021, pero por eso hay varias canciones que coinciden en el año, pero no son del disco. Como por ejemplo la octava, que es Orión, de también 2021. Esa es una canción muy bonita porque ahí recuerda cosas de su padre también. Y la novena es una canción de su padre, que en el homenaje de, no me acuerdo si fue el año que se murió o en el primer aniversario, pues ella canta esa canción en homenaje a su padre, que es de él, que dice que es la canción que más explica la personalidad y la forma de entender el mundo. No sé quedarme de 2022. Y para cerrar la selección, una en inglés, Shadow Where I Stand, de 2025. De este mismo año. Bueno, os dejamos en la magnífica voz de Aurora Feliu, que la disfrutéis mucho y bueno, nos veremos en otro. Venga, hasta luego. Créeme.

que me sustituya, que respire de tu aliento cuando tú la cantes. Quiero una canción para que camine junto a ti, para que te arrulle cuando yo no esté. Quiero una canción que me sustituya, que respire de tu aliento cuando tú la cantes. ¿Saben lo que es un cachumbambé? Los cubanos que estamos aquí recordaremos la infancia, los parques. Es un juego de niños en el que un ratico estás arriba y otro ratico estás abajo, como la vida misma. Un, dos, tres. Ajá. En esta casita pequeñita todos tienen un lugar. Remo, nuestro gato y la ratita casi se van a casar. No te pongas loco si las cosas te confunden al pasar. Este mundo tiene una sorpresa que no puedes explicar. La vida es un cachumbambé. Todo se pone al revés. Puede que haya días que alimente la esperanza de escapar. Y al final la rueda caprichosa siempre vuelve a su lugar. Lunes tiene todo de cabeza con tristeza, todo va. Tienes panas y monedas y te vuelves a animar. Sí, sí, la vida es un cachumbambé. Todo vuelve a lo que fue. No desesperes, no sufras de más. Tarde o temprano el dolor va a pasar. La vida es un cachumbambé. La vida es un cachumbambé. El picaflor ahora se casó. La despilfarrada es un recato hoy. La mosquita muerta salió del cascarón. El que nada tuvo ahora tiene amor. La vida es un cachumbambé. La vida. Esperando por ti.

quiero. To hold on one more day, just one more day, and I'll be over you. I hurt inside, and I can't even cry, 'cause there's a shadow where I stand.